Tanquito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vamos, moro del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Básicamente Precarias, la onda básica de Ágora Sol Radio. Bueno, hoy tenemos a Jorge cargadito de información. Buenas tardes, Jorge. Hola, Marea. Ay, Marea, hola, Marea. Buenas tardes, Marta, gracias. Encantada de verte otra vez. Y hola, César. Ayer habéis tenido en el taller de lectura Petra Kelly, habéis estado debatiendo y comentando este tema del precariado. Este concepto, y bueno, no nos resumas todo el libro, que te conozco, pero sí, relaciónanos un poquillo, danos unas breves pinceladas de este hombre que se llama Guy Standing, que es hombre de pie, ¿no? Pues sí, Guy Standing. Bueno, pues este hombre, ¿a qué se refiere? Y un poco hílalo con aquello que hablábamos de por qué es un error esto de la socialdemocracia o el populismo, desde a qué se refiere, con qué es precariado, y esas pinceladas hasta cómo está la política, bueno, actual, ¿no? Me dices por un lado que no me enrollo y luego me hace una pregunta. No, te puedes enrollar un poquitín. Súper elaborada. Hoy te puedes enrollar un poquitín. Bueno, no, el debate que se planteó es a partir de la lectura del libro El Precariado, que es un libro que lleva ya tres o cuatro años que lo publicó Guy Standing. Y en este libro describe esta nueva clase social, o que lo que él considera que es una nueva clase social por una serie de características, y es un libro como bastante descriptivo en el que te reconoces. Es muy fácil reconocerse como precario dentro de lo que como lo describe él. Pero claro, ¿por qué esto? Ponerte a hablar si el precariado es una clase o no es una clase o cosas así, esto es un poco como demás, que puede parecer como teórico. La cuestión es que no es tan teórico, porque realmente la precariedad está presente de una forma tremenda en la vida de todos nosotros, y todas nuestras luchas son las luchas de los precarios. Entonces ahí pues había una como una especie de necesidad de tener esa especie de teoría que de alguna forma da explicación, te sirve para entender qué es lo que está pasando, quiénes somos y qué queremos o qué podemos, por qué poder tenemos que luchar y a qué podemos aspirar. Entonces, perdona un momento. lo que pasó con el debate es que nos hemos ido a todo el discurso de Guy Standing, no solamente en el libro del precariado, sino en una serie de libros que publica después, que son Una carta de derechos para el precariado y el último, que es La corrupción del capitalismo, que es sobre el capitalismo rentista, y le hemos hecho un seguimiento las diferentes veces que ha venido a España, que se han publicado cosas o entrevistas con él, para ir siguiendo un poco el discurso general, para cómo llega él a este tema del precariado. Y sobre eso lo hemos planteado el debate. Que claro, ahora es donde vendría, que si te respondo y te cuento más o menos el resumen de lo que es el discurso ese, pues vas a decir, caramba, ya, ahora sí que se va a tirar un cuarto de hora seguido. Pues vamos a ir por partes y te voy preguntando poquito a poco, porque es muy interesante este libro y este concepto es bastante novedoso dentro del siglo XXI. Yo quiero que me separes, porque lo leí hace tiempo, y define el precariado como ese proletariado precario. Pero sí me gustaría que diferenciaras esa clase obrera propiamente dicha, ¿no?, que teníamos antes, hace unas decenas de años, unos pocos años, y este precariado emergente, ¿en qué se diferencia o a qué tipo de personas se refiere? O, por ejemplo, si ese precariado, ¿por qué no actúa como clase, como antes a lo mejor esa clase obrera reclamaba esas luchas, esas huelgas generales catalanas? Vamos a ver, primero eso que se ha ido consiguiendo, ¿por qué ese precariado no funciona ahora como clase, ¿no? ¿En qué se diferencia el proletariado de antes con este proletariado precario de ahora? Bueno, una de las cosas que dice él es que el precariado es una clase en formación. Entonces, todavía se está desarrollando y está creciendo a nivel global en todo el mundo. Y luego la segunda cuestión es una cuestión de tener autoconciencia de sí mismo como clase, que es, por supuesto, eso existe muy pequeña escala, aunque sí que se manifiesta, según él, se manifiesta prácticamente en todos los movimientos sociales que han surgido a partir de 2011, en el Occupy Wall Street o en el movimiento de los indignados. Él lo asimila como movimientos del precariado, y no digamos ya luego los movimientos estos que se han concentrado en defender diferentes derechos sociales que están siendo como muy amenazados y que los están sufriendo esa pérdida de derechos precisamente la gente precaria, la gente que pertenece al precariado. Y como sería, pues, por ejemplo, la PA o las mareas de la sanidad, etcétera. Y estaba el tema de que nosotros mismos, como Marea Básica, nos habíamos constituido ya directamente como un movimiento contra la precariedad, porque es la Marea Básica contra el paro y la precariedad. Eso, pues claro, cuando aparece, vemos que existe toda esta especie de discurso teórico de We Standing, pensamos, caramba, pues esto se refiere a nosotros mismos, o a lo mejor explica un poco lo que nosotros, de una manera más o menos intuitiva, estamos haciendo, lo encaja en un discurso. O sea, que se puede decir que simplemente pone nombre, ¿no? O le pone un concepto, claro, a todos esos movimientos que intentan evitar la pérdida de derechos sociales, laborales, claro, las libertades. Y como este, tengo una frase apuntada que me ha gustado mucho, que evitan la pérdida de derechos que todo el mundo da por hecho. Sí, eso es lo que el ciudadano que él llama Denizen... Uy, se me ha bajado, ya siento. El ciudadano que él llama Denizen, que es una persona que le pasa eso, que está perdiendo derechos que todo el mundo da por hechos porque piensan que están ahí, que están asegurados, pero él está viendo que no los tiene, ¿no? Entonces, pues es... este caso, pues claro, cuando, por ejemplo, con las medidas de flexibilización laboral, los nuevos tipos de contratos, lo fácilmente que pierden las personas un empleo, etcétera, no tiene nada que ver con el obrero que hablábamos antes, que tenía el empleo prácticamente asegurado durante toda su trayectoria profesional, que eso le daba una identidad, pues yo soy esto, yo me dedico a esto, esto es la parte que yo aporto a la sociedad, con independencia de que tuviera sus quejas para pedir aumento de salario, pedir que no la lucha que se mantenía ahí, pero es una situación completamente diferente la del trabajador precario, que todos estos derechos, por ejemplo, que tenían estos trabajadores, que eran seguros como la jubilación o el seguro de desempleo, etcétera, el trabajador precario se da cuenta de que a él se les están escamoteando todos estos derechos. Entonces, pues claro, o sea, esos derechos que se dan por hecho, sí, no esos son derechos tales, que se dan por hecho, pero además hay una pérdida, como cómo lo llama, de identidad ocupacional. Sí, o sea, ya esto de sí, ser para ser toda la vida el trabajo, claro, de toda la vida del profesional, o por ejemplo de oficios, no se me ocurre el que siempre ha trabajado la madera, un ebanista, un fontanero, eso ya no se da porque están, claro, tan precarizados los empleos, claro, entonces que casi nadie trabaja toda la vida ni unos meses en el trabajo que le gusta, ¿no? Claro, el precario no se identifica con lo que hace, porque él se ofrece al mejor postor en cualquier momento a lo que le salga, y ahí es donde se mete, y ahí va a durar 3 meses, 5 meses, según el contrato que sea. O sea, una característica fundamental es la inestabilidad, que en el empleo y en la vida, porque luego también pues hay una precariedad que es social. Y bueno, sí, que porque la precarización laboral no es nada más que uno de las ramas, ¿no? Uno de los síntomas de, claro, la precarización, claro, claro, entera de la, ahí de está la vida, hay una doble precariedad de las mujeres, tiene un gran sesgo en este sentido. O sea, que las mujeres la sufren muy especialmente. Sí, en el caso de las mujeres y los jóvenes, como Raquel de Asturias, que hoy no puede estar con nosotros, pero estará otro miércoles, que lo sufren doble y triplemente, ¿no? Uh-huh. Esa parte precaria. Entonces, el discurso que hace We Standing, primero te explica cómo surge, cómo se desarrolla la clase de precaria, cómo se desarrolla el precariado, en un momento de la historia que él le llama la gran transformación. Piensa que hay una gran transformación dentro del capitalismo, equivalente a otra gran transformación que hubo anteriormente, que hay una persona que es Karl Polanyi, que escribió un libro que se llamaba precisamente La Gran Transformación, y que te permite entender muy bien la crisis de los años 30 en el capitalismo, etcétera. Entonces, lo que dice es que en esta gran transformación que se está produciendo, se refiere a una serie de características que, bueno, todo el mundo las tenemos. O sea, son de común conocimiento de la gente, ¿no? O sea, que se desarrolla el neoliberalismo, que entramos en una fase de globalización económica, que al entrar en la globalización económica, pues como quien dice, de la noche a la mañana, hay 2.000 millones de personas más que se incorporan al mercado de trabajo, o sea, que buscan, que están pidiendo trabajo en la China, en India, etcétera, que todo esto hace, ejerce una presión a la baja de los salarios en Occidente tremenda. Y bueno, y luego otros cambios, como los cambios de tecnológicos, etcétera, la de la deslocalización, todo esto va provocando, y la flexibilización laboral, todo esto va provocando que vaya, se vaya configurando el precariado. Y bueno, hay un matiz, porque lo parece, yo cuando leí el libro me pareció un poco, y quisiera que lo matizaras, porque sé que el autor, la idea que tiene es decir, mira, hay todos estos perfiles y todos son precariados, ¿no? Y todos son lo mismo, pero separa como tipos de perfiles diferentes. Hay un palabra ahí que en vez del profitécnico, que es el estudiante, a lo mejor, que en un momento dado está tan especializado que no solo no encuentra de lo suyo, sino que acaba en otro país trabajando en tipo contratos tipo Burger o Pans y tal, y que es cada vez más creciente en toda Europa. En el resto del mundo ya ni hablamos, porque a nivel de textiles, de Bangladesh y eso no vamos a entrar, que ya sería exageradísimo, pero sí genera una serie de perfiles en la que habla de esos profitécnicos, de becarios, de las personas que hacen trabajos de cuidados. Y con respecto a esto, que te quería hilar por ahí, porque quiero que te determines ahí, que te posiciones hoy un poquitín con el tema de esa nueva política y por qué considera un error esa, la socialdemocracia, porque tiene, bueno, mucho que ver con la no valoración de esos trabajos de cuidados, claro, que no se consideran rentables, claro, ¿no? Claro. Le hace una crítica muy fuerte a la socialdemocracia, a lo que él llama el laborismo, que son los partidos socialdemócratas y los sindicatos, bueno, los sindicatos que han ido más o menos aparejados con los partidos socialdemócratas. Entonces él dice que hay un gran error, pero absolutamente fundamental, que es no haberle dado valor o importancia nada más que al trabajo remunerado. O sea, no tener en cuenta que en la sociedad se desarrolla en todo momento un montón de trabajo que no es remunerado, pero que es trabajo, y entonces concentrar todos los derechos por los que se ha luchado y que se ha conseguido. Por ejemplo, lo vemos muy claramente en el sistema de seguridad social, que principalmente hace sujeto de derecho nada más que a la persona empleada, la persona que ha cotizado, pero todas las demás personas que realizan ese tipo de trabajos no remunerados. No, digamos, las que solo se ha valorado o se ha luchado por la gente, claro, con contrato, con empleo, pero no como sinónimo, claro, de esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a que ahora en el proceso este de cambio que se desarrolla todo el precariado, pues no le sirven estos derechos que se habían desarrollado, no le valen al precariado, no le alcanzan, necesita otro tipo de derecho. O sea, necesita una seguridad material, y ahí es donde entra, al final desemboca en la cuestión de la renta básica. Pero claro, el punto de partida es que tenemos un sistema de seguridad social que ha servido durante un tiempo, pero que es muy satisfactorio porque no es universal, y que encima lo están desmantelando. Entonces es una situación grave. Y luego dice que estos partidos, si siguen en el plan de defender a los, nada más que a las personas que tienen el trabajo fijo y asegurado, y no se preocupan de defender los intereses del precariado, que están condenadas, y de alguna forma se explica el gran descenso en el apoyo electoral que han tenido los partidos socialistas en los últimos tiempos. Entonces es una cosa muy interesante toda esa reflexión, pero bueno. Sobre todo porque con respecto a la actualidad de las reivindicaciones que llevaba la marcha, y respecto a los grupos políticos, bueno, aunque sea solo al grupo de Unidos Podemos, que no vamos a leer el documento porque no se promociona, y además sin más no dice tampoco mucho concreto de las reivindicaciones que se llevaban en marzo, sí se ha recibido una respuesta formal, ¿no? Por escrito, por parte de la Marea hemos recibido una respuesta formal, que lo que dice un poco es lo que han venido trabajando desde que entraron, ¿no?, en las instituciones con respecto a esos 5 puntos. Sí. Y bueno, y poco más, ¿no? Y cuéntame un poquillo también en qué consiste el documento, más o menos qué es lo que pone. O bueno, es una relación de veces que han intervenido ellos en el Parlamento, propuestas no de ley o propuestas de ley o intervenciones que han hecho a raíz de otras propuestas, como debates que ha habido, el tema de la ILP sindical o cosas así. Lo que algunas, o sea, no, tampoco te lo... Esa ha sido la respuesta, decirnos lo que han hecho en relación con los temas que nosotros planteamos. Bueno, ya es algo, claro. No es suficiente igual, pero ya que, es algo. Claro, evidentemente, pues no... O sea, nosotros teníamos un planteamiento que también tenía Podemos en un primer momento, que además nos parece que es la reivindicación esencial del precariado, porque es la renta básica. Tampoco pretendemos que un partido de la oposición y en las circunstancias que está, pero el haberla planteado, simplemente haberla planteado, haber planteado el debate en el propio Parlamento o haber llevado esto a un debate de la sociedad, no lo ha hecho. Y hay respecto a eso, dentro del libro, un tema interesante que es la propuesta que hace, o como... Háblame un poquitín y por encima, que te conozco, pero de implementarla, aparte que ya sabemos que es viable la renta básica y demás, ese fondo soberano o esa implementación a través de los impuestos, porque lo explica bastante fácil para el común de los mortales en ese libro. Yo cuando lo leí me pareció que realmente esto que explica de hacer un fondo soberano, que nos lo explicas ahora muy, muy brevemente, es bastante fácil de implementar, ¿no? Incluso a nivel europeo. Bueno, si lo entiendo yo bien, lo de los fondos soberanos, él pone el ejemplo de Alaska. Entonces es como un fondo de capital que pertenece a toda la sociedad, porque es a partir de lo común o de los recursos comunes, recursos naturales de ese país. Pero claro, ese fondo también sugiere él que se puede hacer por una bolsa de acciones que pueden existir. O sea, simplemente se trata de repartir a partir de ahí los dividendos a la población, que de alguna forma tiene derecho, es el planteamiento de Stanley Pine, porque es la riqueza común. Entonces hay todo el mundo tiene derecho a su parte de la riqueza común. Entonces, pues según esto, pues él plantea el tema de los fondos soberanos, y luego también, sobre todo cuando hace el análisis de lo que es el capitalismo rentista, pues exigir que no se quede con, o sea, lo que, como funciona el capitalismo rentista, es extrayendo rentas y quedándose con todas las rentas. Entonces que esas élites extractivas, la riqueza que generan, que la repartan, ¿no? Claro, de todas, claro, de todos. Coger una parte. Dice que la nueva lucha social es que se planteará entre el capital rentista y el precariado, que es el gran enfrentamiento histórico, por así decir, del momento histórico ahora mismo. Bueno, pues como parece que hay un cortecito y hoy en día no trabaja ni Dios. Bueno. quiero poner la canción, o cuando tú me digas, si te parece ahora, para ir refrescando un poquitín, que llevamos media horita y tal, para que escuche los y las oyentes a Alicia Ramos. Vale, la canción, perfecto, de Como Dios, que además la has elegido tú hoy y no puede venir más a cuento. Se metió en una academia a preparar oposiciones, trabajando en Telepizza por las noches. Pero el cielo no ayudaba nunca al Todopoderoso, por haber dejado huérfanos a rabinos y tramposos, y hasta el Papa lo colmaba de reproches. Decidió pasar de la responsabilidad de tortura y crímenes contra la humanidad. Hosanna en el cielo, hosanna en Atocha y en Bagdad. En vano su mano alzaban los mulas a las alturas, y otro tanto le pasaba a los mormones y los curas, pero no se detenía ni una guerra. Las iglesias abogaban por un sínodo completo, mientras él iba rulando su currículum escueto, creador del cielo y de la tierra. Se hizo con un socio que aportaba el capital, un tipo con rabo y cuernos, muy original, y montaron una empresa de esas de trabajo temporal. Mientras Dios encandilaba a todos los trabajadores, el colega por su cuenta diseñaba los horrores del trabajo mal pagado y en precario. Si tú firmas por el cielo, siempre hay una cláusula oculta, que el contrato condiciona ya la empresa, la faculta, para traficar con tu alma y tu salario. Y los dos ahora viven como Dios. Bueno, pues como veis, hasta en los cielos y en los infiernos es difícil encontrar trabajo. Y en esta canción que nos resulta graciosísima, hasta Dios y el demonio crean una ETT, una empresa de trabajo temporal. Y hablando con el compañero precisamente de sonido, y por hilar un poco, ¿qué es eso del precariado? ¿Quiénes conformamos esa nueva clase social? Realmente, por daros datos, afecta a tantos sectores de laborales y de la sociedad que no os lo creeríais. No vamos a hablar solo de pensiones, que ya lo conocéis, y de la gente joven, no becarios y jóvenes que tenemos emigrados y trabajando en el extranjero, con y sin titulaciones, sino que, por ejemplo, solo en el sector de la hostelería y el turismo, en el año 2017, un 43% de la gente que había conseguido empleo dentro de la hostelería en el 2017 no había superado el contrato más de 7 días. Y en el caso de más del 51, no había superado los 15 días de contrato en todo el año 2017. No sé si era más de un 60 el que no trabaja más de 3 meses al año. Esto, Jorge, por seguir hilando un poco con lo que estábamos hablando del libro, es que realmente ya no puedes considerar un proletariado un trabajo de toda la vida ni nada, porque no lo hay ni para el año en curso, ¿no? Sí, mira, por sintetizar, he ido cogiendo adjetivo por adjetivo, vamos, circunstancia por circunstancia, de características de la precariedad. Esto lo he sacado de un artículo de... ¿Qué? Bob. Así mejor, gracias. Bob. ¿De un artículo? De un artículo de publicado por la revista Papeles de la Fundación Hogar del Empleado, que publica a veces cosas, trabajos muy interesantes. Está ahí Yayo Herrero, la directora de la FUGE. Y bueno, era un número dedicado a la precariedad, y las características que menciona, pues las leo. Inestabilidad, inseguridad, horizonte de corto plazo, elevado riesgo de perder el empleo, inseguridad en cuanto a condiciones de trabajo, ritmos de ejecución, remuneración, desprotección en cuanto a cobertura social o despidos improcedentes, mala remuneración, salario bajo, trabajadores pobres, falta de protección frente al despido, falta de acceso a la protección social, dificultad para ejercer derechos laborales, vulnerabilidad social y económica. Luego, la precariedad como fenómeno general, dice, pone en riesgo los empleos aparentemente seguros y las condiciones de vida de aquellos que dependen de la relación laboral como forma principal de ingreso. Tiene un fuerte sesgo de género y afecta mucho más a mujeres que a hombres. Luego, siguiendo con características de lo que de lo que define a él al precariado como clase, lo basa en tres ejes o razones. Una es la inseguridad que acabamos de mencionar prácticamente con todo lo anterior, o sea, que el empleo inseguro es inestable, vida inestable, pérdida de control sobre el propio empleo y sobre el desarrollo y uso de las capacidades propias. Bueno, una serie de cosas así. El segundo es por las relaciones de distribución, porque dice que, claro, había un reparto antes, más o menos, de la renta, cuando tú tenías derecho a unas prestaciones o seguros, como hemos mencionado arriba, pero que esto ya no le alcanzan al precariado, entonces pierde en cuanto a esto. Y luego dice que tiene unas relaciones específicas con el Estado, que ya es al Estado el que se tiene que enfrentar, porque, claro, la circunstancia anterior era el enfrentamiento se producía entre el obrero y el patrono. Porque, claro, tú estabas en la misma fábrica todo el tiempo, pero ahora mismo, con esta movilidad, pues, en cambio, el Estado es al que le puedes exigir que haya una legislación que te defienda o que pueda hacer alguna cosa, ¿no? Entonces dice de que es el enfrentamiento directamente con el Estado, como cambio de cómo era en la situación anterior. Luego te cuenta también una cosa que es un fenómeno global. Dice que se lo ha contado, porque es que este We Standing, es una cosa curiosa, que le invitan a los grandes foros por aquí y por allá, y él no se corta, se ha ido al foro de Davos a explicar. Sí, bueno, esto no nos hizo mucha gracia, además, a la marea básica, ¿eh? Que nos sentó un poquito de cráneo y pensamos que este guy standing, que si iba a vender la renta básica esta neoliberal. No, que nosotros queremos la renta básica de la calle, no la de Davos. Y él es muy consciente de que hay varias posibilidades muy, muy nefastas con la renta básica. Y él sabe lo que defiende, ¿no? Tampoco... Bueno, pues comentaba que se lo había comentado a los dirigentes de chinos, de la República China, y del Japón también, porque también allí está creciendo un precariado muy considerable. Y dice que los dirigentes, estos comunistas chinos, que lo entendían perfectamente. Porque claro, al fin y al cabo, el lenguaje este de... O sea, sobre las clases, pues es un lenguaje que los marxistas lo manejan. Sí, lo entienden igual mejor que en Occidente. Sí. En ese sentido, sí. Pues verdaderamente, de todos los adjetivos que has dicho, no sé si me siento incluida en casi todos. No me, es básicamente pues sí. Precarias. Ese precariado, yo creo que de toda la gente que podamos conocer, mucha, muchísima, tiene muchas de esas características, o la ha tenido en algún momento de su vida laboral o existencial, ¿no? Porque es que ahora, no sé, últimamente, está curioso, porque como hay como dos mundos, el que nos ponen en los medios, ¿no? El que parece que tienen toda esa clase que parece que dice representarnos, y luego el resto del común de los mortales, pues en estos últimos días parece que vuelven esas cortinas de humo. Sabes que ayer lo estábamos hablando en el club de lectura y demás, que es que realmente se da importancia a una serie de contenidos o de cosas puntuales que no importan tanto, ¿no? Y la gente está demandando una serie de información o de comunicación más alternativa, y fuera parte de internet, en los medios grandes no la encuentras. Ni la das, ni este libro, por ejemplo, es de un acceso fácil, lo que debería ser quizás hasta divulgativo, porque se entiende muy bien, me refiero, y cómo caminar hacia el horizonte de la renta básica, y a lo mejor generaría menos controversia y confusión el mero derecho a la existencia material garantizada, que es lo que viene siendo la renta básica, y que no se entendiera como una paguita o como pretende hacernos comprender el neoliberalismo. Bueno, él, una de las cosas que dice es que tiene un potencial, el precariado tiene en sí mismo un potencial emancipatorio si lucha por su emancipación. En el sentido de que su lucha es por ser, o sea, es por poder disponer de su vida, de su tiempo, por tener esa libertad para ser y no vivir en función de, que una de las cosas que cuenta es todo el trabajo que se desarrolla para buscar trabajo y cómo funciona la sociedad de tal manera que estás en un estrés permanente, en una competencia continua. Y lo que cuesta, que eso, claro. Las precarias y desempleadas que vamos a buscar trabajo todos los días lo sabemos muy bien, claro. Que no es nada barato ir a hacer entrevistas ni imprimir tanto entonces, currículum, claro, nada, la conclusión que llega es que la reivindicación es esencial, es la renta básica como un derecho, reconocido como un derecho para todas las personas. Luego, recientemente además ha escrito una especie de manual, porque dice que bueno, hacer todas estas reflexiones sobre el precariado tal le ha llevado a ajustar mejor su justificación de la renta básica. Y bueno, son las mismas justificaciones que vas a encontrar en otras personas, pero le da mucha importancia a que la renta básica produce seguridad material y que eso es un valor importante, porque el otro, de la libertad que te da para decir que sí o decir que no en un momento dado, que también es disponer, o para desarrollarte en libertad, pues es el concepto de libertad republicana, de que no tienes que depender de otro, etcétera, que también lo defienden otros. Y que además se puede hilar perfectamente con la enfermedad, porque el hecho simplemente de estar, claro, con esa ansiedad o con ese agobio de la búsqueda, del no poder, o sea, de no tener garantizado nada, esa inseguridad constante en todo, como claro, tú has leído, claro, precisamente, ya lo hablaremos en otro programa con más detenimiento, pero genera hasta trastornos, claro, y enfermedades serias. Entonces ahí es donde se produce un poco la disyuntiva entre la línea socialdemócrata, digamos, antigua, que sería no ver más allá de tus narices y la única solución que se te ocurre es pedir empleo, que te den un empleo, y es la otra expectativa, que es mucho más emancipadora, que pensar, no, tenemos derecho a una renta básica y que nos den la renta básica. Y a emplearnos o a esforzarnos o a trabajar en lo que creamos conveniente, ¿no? Esa, claro, parte de utilización del tiempo de calidad, claro, en lo que uno quiera y desee y no en lo único que pueda hacer, claro, para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es bastante interesante. Y ya digo, no es que sea... La línea de Guy Standing es una línea particular suya, pero la ves que tampoco es una cosa tan separada de lo que dicen otros. Por ejemplo, bueno, cuando habla de la gran transformación esta del capitalismo, me acordé de Ramiro Pinto, que le íbamos a llamar, por cierto. Sí, ahora en un poquitín le íbamos a llamar, sí. Claro, porque todo el planteamiento de Ramiro Pinto sobre la perestroika del capitalismo, pues llámalo la perestroika o llámalo la gran transformación que se estaba viviendo, o sea, no hay una gran distancia

Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Cómo? No te veo desde que llegamos a Madrid con la marcha básica contra el paro y la precariedad, pero sé que no paráis y que estáis en marcha todo el año. Pues sí, la marcha que no falte. Bueno, ¿qué te iba a decir? Está aquí Jorge ya mentándote desde hace un rato, porque hablando del libro de precariado, y parece ser que vosotros ya habéis tenido algún tipo de conversación al respecto, pues hablaba un poco de que la marea básica es ese sujeto político, ¿no? Y que ese precariado no deja de no terminar de emerger, porque igual es tan diverso que está disperso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de alguna manera es un colectivo, digamos, muy complejo, que tiene muchas raíces diferentes y que de alguna manera no tiene posibilidades. Es como si dijéramos que en la época de los esclavos quien iba a hacer la revolución eran los que estaban encadenados, si no pueden ni moverse, si no pueden ni comer. Entonces, yo creo que tiene que haber precisamente un movimiento, una movilización de conciencia de esa situación para romper esas cadenas, para romper las actuales y ver que hace falta, primero, una idea y que hace falta, en segundo lugar, la movilización de una sociedad en su conjunto donde la precariedad se vea como una vergüenza, no como algo fruto de la crisis, etcétera, cuando además es justo al revés. Es decir, hay crisis porque hay pobres. No es que haya pobres porque haya crisis. ¿Se está normalizando la pobreza y la precariedad absolutamente? Sí. No solamente se está normalizando, sino que como forma parte del paisaje social, exacto, está siendo desenfocada de los medios, grandes medios de comunicación, y no se ve que todo lo que está sucediendo, tanto de la corrupción como de las acciones, digamos, políticas al uso, desembocan en que un sector de la población esté sin medios para vivir. Y respecto a eso, que desde la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad se lleva denunciando a nivel individual el incumplimiento de la Carta Social a nivel de cuantías de las rentas mínimas, como otra serie de cuestiones que en esta marcha y derivado de esta marcha, esos cinco puntos básicos, no sé qué te parece la respuesta de las instituciones a todos los niveles que hemos tenido como movimiento y como reivindicaciones que llevábamos, que no eran tantas, ¿no? Y no eran una cosa imposible, ni una utopía y una quimera inalcanzable. No, es que no hay respuesta porque no hay voluntad política, porque la política se instala, digamos, en lo que es la mercancía, una mercancía social, donde se ha profesionalizado, se da unos sueldos, se da unos estos, digamos, que te cambian la visión del mundo, de tal manera que nunca una persona pobre va a poder ejercer la política por institucional, porque una vez que salta al cargo, al sillón, ya le dan, como si dijéramos, la visera, la cartera, y ya le han puesto unas gafas donde el mundo del precariado, pues bueno, pues es que hay mucha burocracia, es que hay mucho no sé qué, es que tenemos que, en lugar de ir directamente, nosotros ahora precisamente en León lo que estamos haciendo es repartir una instancia para que los ayuntamientos transformen esas ayudas de urgencia, todas esas parafernalias a las instituciones en contra de la pobreza y vayan a cumplir la Carta Social Europea, es decir, que no haya nadie, ningún ciudadano en un municipio en el que tenga menos del umbral de la pobreza, es decir, que pueda vivir. ¿Cómo puede ser ya no solo legal, sino legítimo, que más de la mitad de las personas que están en situación de desempleo no tengan ingreso ninguno? Es que incluso ni para ir a buscar ese trabajo que dicen que vamos a encontrar, ¿verdad? Después del trabajo que se va a encontrar, todo eso es una falacia. Así es. Estamos envueltos en el engaño. En el engaño social, en el engaño político, en el engaño económico. Entonces, todo se hace creíble porque se ha convertido en un teatro que dramatiza. Y precisamente el drama social, que es la pobreza, afecta a todos los temas. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Pero si es que al final, el 80% de las pensiones están cumpliendo una labor de apoyo, es decir, de lo que no hacen estas ayudas, de lo que no hacen las prestaciones, de lo que no hace el derecho de ciudadanía a existir, se tiene que hacer de tal manera que solamente se van devaluando, y el problema está en que cada vez se está alejando más cualquier tipo de solución porque se enfoca a invertir en políticas de empleo, a invertir en, digamos, en la seguridad, ciudadana, en mayor cuerpos de policiales, en mayor resortes para el ejército, porque ante el miedo se azuza y entonces ¿qué ocurre? Que se está amparando las industrias, las grandes corporaciones, todo lo que va en un sentido que luego deriva a la economía financiera. ¿Qué ocurre? Que estamos totalmente desamparados, que estamos sin conciencia social y hace falta no tanto ya la movilización por la movilización, sino la conciencia social. La conciencia que nos lleve a nuevas respuestas, a nuevos planteamientos y entender que propuestas como la renta básica son esenciales a la hora de defender cualquier proyecto político. De lo contrario, se está haciendo una involución como en la que estamos. Pérdida de libertades, pérdida de derechos, pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Así es, y por ir hilando un poco con la parte poética, dices, ¿cómo evitar esa pérdida de derechos que todo el mundo da por hechos y que hay una gran parte de la población que de hecho no los tiene garantizados? Exactamente, no solamente no los tiene garantizados, sino que se le están coartando, es decir, se nos están quitando las libertades, se nos está quitando la posibilidad de sobrevivir y, de alguna manera, la precarización se está, de alguna forma, extendiendo cada vez más, pero, de alguna manera, haciéndola soportable a base de pequeñas medidas, es decir, dando de comer a la pobreza y no eliminando la pobreza. Así es, y toda esa gente que está incluida, no sé si Jorge le quiere preguntar algo, sí. Pero yo sí quería hilar por esa parte de la sonrisa es lo que les derrotará, ¿no? Eso que es lo único que no podemos perder y que vosotros trabajáis también todos los viernes en las ágoras de poesía, pero no sé si Jorge te quiere atacar con algo directamente, Jorge. No, te iba a hacer una pregunta, pero pues lo mismo con eso nos comemos el tiempo para hablar de la ágora de poesía. Tenemos un poquitito todavía. Te quería preguntar por el nudo gordiano. Yo creo que el nudo gordiano de la renta básica, el nudo que es necesario romper para que se pueda realmente producir, creo que es la cuestión política directamente, la voluntad política de implementarla. No sé si estarás de acuerdo y luego, pues, si piensas que hay alguna perspectiva en ese sentido de que se pueda llegar a tener en la instancia que sea esa capacidad y esa voluntad política para poderla hacer, porque de otra forma lo que estamos es convenciéndonos entre nosotros, convenciendo a otros, explicando que es absolutamente justo, que es absolutamente razonable, que es así como deberían de ser las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final decimos, ¿qué es lo que impide que esto suceda? Vamos, pues preguntita fácil, Ramiro. Nudo gordiano y panorama sociopolítico actual. Total, ¿no? Es lo que comentaba anteriormente, es que al final es la voluntad política y esa es la que hay que fracturar. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo aquello que se ha convertido en un referente como para representar al movimiento social, lo que hizo fue extraer y dejar fuera del debate político la renta básica. Y es ahí donde tenemos que reaccionar. Ese fue uno de los sentidos de la marcha del 10 de marzo al 24 por recuperar la calle y el impulso. Yo creo que convencernos unos a otros, eso ha sido una labor de muchos años que ha hecho que se extienda la idea de la renta básica y que incluso el debate hoy ya no sea tanto si la renta básica sí o la renta básica no, sino cómo se va a aplicar y de qué manera y en qué condiciones. Entonces, los partidos lo están obviando, pero en su totalidad. ¿Por qué? Porque han caído en la maquinaria de la burocracia, porque han caído en el estereotipo y sobre todo en la dependencia de los grandes medios de comunicación, evidentemente lo tienen vetado y de alguna manera lo van deformando, van manipulando, porque ven que es una cuestión cada vez más imparable. ¿Qué ocurre? Que de ahí la crisis interna de todos los partidos, de ahí la corrupción generalizada, corrupción ideológica, corrupción económica, corrupción institucional, de todo tipo. Entonces, yo creo que la única manera es a través de lo que estáis haciendo vosotros en la radio, a través de lo que hacen otras personas, a través de la cultura, a través del arte, a través de la movilización social, a través de la política, incorporar este discurso para que de alguna manera se transforme la política y no quepa, y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo, que es desmontar el montaje de los partidos políticos. Así es. Mira que nos has dejado de pedrujín, como diría mi amiga Dulce de Lleida, de Mariola en Movimiento. No, pero la democracia es el poder del pueblo. Así es. No el poder de los aparatos de los partidos. Porque hay partidos en los que la mayoría de los votantes han votado a favor de la renta básica y el aparato lo elimina, lo traslada. Entonces, eso es lo que está en contra de la democracia. Y tenemos que ejercer ese poder del pueblo, esa soberanía social, en la que las personas, las mujeres y los hombres, seamos capaces de dar una respuesta política y de alguna manera entender que hace falta recuperar el discurso, que ya no nos vale la crítica por la crítica, no nos vale convertirnos en cacatúas o en loros de las sentencias judiciales. Son corruptos, ya lo sabemos. El modelo es no sé qué, si ya lo sabemos. Si es que eso es así desde hace mucho, a mí no me tiene que venir un juez para decirme que ha habido comisiones que todo el mundo lo sabía desde hace años y que las sigue habiendo. Y que de alguna manera se está legalizando. Es decir, acabar la corrupción en toda esta parafernalia de reformas legales lo que está haciendo es ampararla nada más que de forma legal, con lo cual ya nominalmente deja de ser corrupción. ¿Pero en qué se está empleando el dinero público? En beneficios a empresas privadas, permanentemente. Y de ahí deriva luego a los partidos, a las organizaciones y al conjunto de una subclase social que es la política. Entonces, ¿qué ocurre? Que se cierran en ellos mismos y en lo que concierne a los que de alguna manera iban a representar al movimiento social, pues algo que se dijo hace 30 años, en el año 68... Si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Y eso es lo que les está pasando y eso es lo que tenemos que denunciar y romper con esa situación. Y fíjate que viene recurrente, además, todo el mes de mayo, porque es que no pueden estar con más vigencia los lemas antiguos del 15M. Y hace ni más ni menos que 7 años, pero eso de que no nos representan, o que lo llaman democracia y no lo es, o que no hay pan para tanto chorizo, pues ya llevamos todo, desde que hemos iniciado el programa, que además lo hemos empezado en mayo y coincidiendo con el aniversario del 15M aquí en Madrid, y gracias además a la gente del 15M, tenemos espacio en Ágora Sol Radio y desde aquí, ¡buah!, estamos encantados por eso y seguimos trabajando desde hace 7 años, curiosamente, en lo mismo. En lo mismo. Esos mismos lemas tienen la misma vigencia y casi te digo que las personas ya muchas o nos hemos quedado en la cuneta, Ramiro, o estamos a punto. Sí, porque es que esa ha sido la función. Por eso no tenemos que caer en la trampa y tenemos que alertar y recuperar fuerzas, como se dice, fuerzas de flaqueza para continuar ese movimiento y que de alguna manera, digamos, nos legitima en el sentido de lo que dices tú, que es que siguen vigente todas esas cuestiones. Entonces, todo ese avance social, ¿cuándo retrocede? Cuando de alguna manera una minoría lo acapara, arrastra a una inmensa mayoría, incluso de ese movimiento social, y lo lleva a la deriva. Es decir, es como si nos embarcamos en una aventura y de repente el capitán del barco decide coger otra dirección. Así es, y en ese sentido tengo que decirte que doy gracias y que estoy orgullosa porque la Dirección del Viento de Dignidad que trajimos para Madrid desde tu tierra no ha podido sacar más esa sonrisa, ¿no? Y esa sonrisa de la dignidad, que es lo último que queremos perder, gracias a esa marcha, un poco la hemos vuelto a recuperar, ¿no? Porque estas reclamaciones individuales que llevamos año y pico haciendo, que cuestan mucho y que tardan mucho más que la urgencia que lleva la vida, pues han venido muy bien y quiero que me cuentes un poquito esos vientos dignidad del Ágora de la Poesía de León que te vas a traer pa Madrid este fin de semana, Alcalá de Henares. Bueno, pues para Alcalá de Henares, la verdad que ha sido un regalo que hemos recibido, que nos han invitado, pues primero a presentar el tercer libro del Ágora, de la poesía, que a mí me parece muy importante en el sentido de que es una labor colectiva. Es decir, son tres libros, que son tres antologías en las que han participado 86 poetas, hombres y mujeres, que escriben poesía y que la compartimos en un espacio público, donde es una manifestación poética cuyo lema es: la poesía no compite, la poesía se comparte. Todas y todos participamos por igual, escuchamos, quien quiere lee, recita, pero nadie más que nadie. puede una persona haber publicado, puede una persona tener un renombre, pero la poesía, que es el sentimiento, lo que decían, y parafraseando a Gabriel Celaya, un alma cargada de futuro, para quitar así la connotación de arma, ¿no?, que tampoco le gusta a Jorge como pacifista. Entonces, de alguna manera, es ese sentimiento colectivo, esa conciencia de lo invisible, ese sentimiento que de alguna manera refleja la esencia de la persona como dignidad, es decir, como persona, como arte, nos expresamos, nos relacionamos y salimos todos los viernes últimos de cada mes, llueva, haga calor, o sea, con cualquier situación de nieve, de frío, salimos porque entendemos que ese reto es importante para dar importancia a la poesía. Fíjate que venimos el día 26, que hay una gran final de fútbol, y decían, ¿pero cómo os atrevéis? Digo, pues que lo quiten ellos, porque lo vamos a quitar nosotros. O sea que, además que sí. Que nos apetece tanto y valoramos tanto ese pequeño rincón, esa sensación de poesía que se acompaña de una revista de papel que nos hace salir de internet, que nos hace tocar de alguna manera la palabra a través de la revista, que ha cambiado varias veces de nombre porque hay quien se la quiere llevar y dice, bueno, pues llévatela, acaba en nada, y nosotros seguimos, hemos cambiado de palabras contra el Valium a sentimientos invisibles, y ahora es el búho desenfrenado, pero es la misma revista que continúa, que publica a los que nadie se hubiera acordado, a los parias de la letra, y salimos a la calle, salimos a la plaza para expresarnos, y repito, la poesía no compite, se comparte, y esto lo vamos a trasladar a Alcalá de Henares con poetas de Alcalá, con poetas de Madrid, de Guadalajara, y bueno, pues estáis invitadas, invitados, quien quiera participar, ir y verlo, y la verdad es que a nosotros nos emociona mucho porque es como un pequeño reconocimiento, que nos reconozca la gente, las personas, y no las grandes autoridades. Nosotros ni vamos a aspirar ni nunca vamos a tener esos premios, esos reconocimientos, esas medallas, esas bandas de sillones, de aplausos, ni de medios de comunicación, pero el hecho de ir, que nos llaméis desde vuestra radio, que la gente esté preocupada de qué manera vamos a poder ir, de que gente que no puede ir se hace solidaria y paga el billete del autobús a otras personas, medios y tal, pues toda esta agitación de alguna manera pues sirve para de alguna forma acompañar la conciencia humana, conciencia social, conciencia política, conciencia poética y en definitiva la sensibilidad, el ver que en el fondo somos seres humanos y que de alguna manera tenemos que defendernos de todo aquello que nos hace, digamos, sufrir lo inhumano de determinadas situaciones, de las tecnologías, de las manipulaciones, de la corrupción, de las guerras, de la violencia, y bueno, pues de alguna forma darnos fuerza, darnos energía, pues para seguir, para continuar andando, caminando y en marcha. Pues así que te digo que con ese viento que traes, desde que lo vivimos en Mansilla de las Mulas y que solo los que estuvimos ahí sabemos esa chus y esas poetisas que nos llevaste a Mansilla, lo que puede ser en Alcalá de Henares, no solo que recoge el testigo del viento, sino que para Alcalá de Henares nos iremos este día 26, ¿no?, que es el próximo viernes. El próximo viernes a las 6:30 en la calle Santiago número 13, en el centro de, se llama Centro de Salud, y es un edificio muy bonito, y ahí estaremos. Así que nos daremos un abrazo y crearemos un abrazo poético. Esperemos que sí, porque además últimamente están las artes como para hacerlas públicas, con la libertad que tenemos de expresión últimamente y la burorrepresión que estamos teniendo con todas las sanciones que está recibiendo absolutamente toda la gente casi que conocemos del mundo de las artes escénicas y demás. Esperemos que pueda durar mucho ese Ágora de la Poesía, que dure muchos años y muchos viernes, Ramiro. Muchas gracias, y por eso tenemos que salir. Y además, para defendernos entre todas y entre todos, para ante esa mordaza, esa represión que se quiere hacer, para hacernos ciegos, porque si somos ciegos no veremos la corrupción, no veremos la pobreza,

pues resistiendo y también revolucionando, que es quizá lo que podría empezar a hacer ese precariado y quizá ya lleva haciendo unos poquitos años, desde hace 7, ni más ni menos, desde ese 15M, que realmente, Jorge, es un poco el detonante o el momento en el que empieza a crecer todo ese movimiento precario y deriva en esas mareas ciudadanas y en toda la movilización social posterior, bueno, ¿no?, a fin de cuentas. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que probablemente ya ha habido manifestaciones del movimiento precario este anteriores, y lo que ocurre es que lo que sí que es muy significativo, que se produce la gran recesión, se produce la gran crisis en 2008, y entonces el precariado pues aflora como con unas urgencias mucho más fuertes que antes. Aunque la fase anterior, es curioso la fase anterior como la cuenta Standing, porque es una fase en la que mucha gente, o es cuando proliferan las tarjetas de crédito y estas cosas, mucha gente vivía endeudada. Bueno, es cuando se produce en 2008 todo el estallido de la burbuja inmobiliaria, también estallan las deudas hipotecarias, etcétera. Todo, hasta ahí todo se había basado en la deuda, se sigue basando en la deuda porque es la manera que tienen también de expropiar. Un día sería interesante hablar también de esto de la expropiación que ejerce continuamente el capitalismo, el tema de los libros de David Harvey. Y tendremos tiempo contigo para poner monográficos de los libros y los temas que vale, tú vale, quieras. Vale, tampoco me voy a poner yo aquí el... Lo que sí, que hoy queríamos acordarnos de un par de cuestiones que nos parecen fundamentales. De momento, que el titular Valtònyc ha huido, no nos parece totalmente adecuado, sino que ha escapado. Además, si ayer un compañero, Guati, de Valladolid, mandaba un mensaje, decía, bueno, realmente el verbo escapar, y si lo veis en la Real Academia de la Lengua de Española, veréis que la definición no puede ir más a cuento, ni puede estar más acorde. Cuando eres perseguido, es que escapas, no es que haya huido. Y queríamos dejar eso un poquito claro. Y también pues acordarnos de personas que sabemos que están o pasando malas rachas o buenas. En el caso de San Vicenç, dar besitos a Mariano como siempre, hasta que esté recuperado del todo. Pero felicitarles por ese nuevo logro, Johnny, y a su madre. Esperamos veros este veranito tanto en la escuela, que iremos preparando para finales de julio, ya os iremos comentando porque tenemos novedades en la Sierra Madrileña con respecto a la escuela, y esperamos que vengáis todos y todas y que Ágora Sol Radio pueda estar con suerte uno de los días de la escuela para poder emitir en directo alguna de las charlas o de los talleres o de las intervenciones que tengan lugar allí. ¿Y qué más, Jorge? Este fin de semana importante, importantísimo, aparte del Ágora de Ramiro Pinto en Alcalá de Henares, esa marcha contra la precariedad que llega al centro de Madrid el sábado, pues sí, por la tarde, llegan pensionistas. ¿Qué comentabas en el autobús cuando veníamos para acá? ¿Qué comentabas que había pasado con la manifestación de los pensionistas? ¿O que algo que habían dicho que no se podía hacer o que les han cancelado? Es que no me he enterado. Ha habido una manifestación que no la han autorizado, la han desautorizado. Y se ha tenido que desconvocar, no sé exactamente si es una que había para hoy o la de esta del viernes que hablas, porque no lo he visto muy de refilón y no lo sé exactamente, pero parece ser que ha pasado. Ya realmente es un poco como para preocupante, porque teóricamente una manifestación lo único que hay que hacer es comunicarla. Todas son facilidades, ¿verdad? Antes sí. No había muchas, pero es claro. Que ahora... Vale. Y luego la otra novedad es que tenemos que saludar la llegada a Madrid de las marchas que se están produciendo contra la precariedad, porque, bueno, aunque a nosotros nos gustaría que llevaran mucho más marcada claramente la reivindicación, que como hemos hablado varias veces es la renta básica, pero el hecho de que se desarrolle un movimiento del precariado, porque un movimiento contra la precariedad es evidentemente un movimiento del precariado, pues nos congratula, porque es lo que estamos planteando desde hace ya varios años, que se tiene que desarrollar un movimiento fuerte del precariado con autoconciencia, es decir, con conciencia de precariado y de que tiene que luchar por los derechos sociales, los famosos 5 puntos de la marcha básica son los puntos por los que tiene que luchar el precariado. Y en ese sentido, dar saludos y apoyo a la Asamblea de Alcalá de Henares, de la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid, porque lo apoya en esta dirección, sí. Y han hecho difusión tanto de las propuestas que trae la plataforma No Más Precariedad, con respecto al horizonte de la renta básica como medida de pan cotidiano, ¿no? De poderse implementar ya. Y en ese sentido también, bueno, es que tenemos que dar recuerdos a más gente. Isa, esto, Pilar de Extremadura, que ha sido abuela hace nada y ha tenido que desplazarse, para que veáis lo fácil que es desplazarse de Extremadura hasta Cantabria. No sé de qué manera, Pili, espero que hayas llegado sana y salva y que la nena o el nene esté estupendo. Más cositas de más gente. Tenemos que mandar saludetes hoy saludetes muchos. A Yonilla, su madre. God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be put me on. God said, no, and Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but now, next time. Bueno, sí, disculpad, es que estaba buscando lo de esta tarde, lo de mañana por la tarde, jueves. Bueno, también esta tarde hay una reunión en el ayuntamiento. La que hay mañana por la tarde. Que se supone que nos van a informar de las cosas que están haciendo para con respecto a la emergencia social y para ayudar a la gente. Aunque, bueno, ahí vamos a saludar a nuestra compañera Alba, que va a estar allí poniendo un poco los puntos sobre las íes de cómo está el tema de la asistencia social y de los problemas en los barrios. Y además que sabemos que lo va a hacer bien y que viene derivado de la propuesta que se presentó en junio, ¿no? Que luego finalmente ha quedado pues en otra cosa y que se ha trabajado de una manera que se supone que ahora van a presentar, ¿no? Como el Ayuntamiento de Madrid, claro, va a implementar esta renta mínima de emergencia. Es una reunión que de alguna forma nos la debe, porque el año pasado estuvimos haciendo una jornada, la que se llamó la jornada por una renta digna. Y en esa misma jornada hubo una asamblea en la que salieron una serie de preguntas y de peticiones y de reclamaciones, y durante un año no hemos sabido nada. Vamos a ver. De las cositas que se nos olvidaban era que a ver si podemos el próximo miércoles tener a Alba para que nos cuente un poquito de esta reunión, y también tener a Raquel, que como estaba de examen, es la compañera de Asturias, que nos explique un poquito lo que es ser estudiante y mujer y precaria, porque tiene miga también. Y finalmente yo creo que de la semana que viene para el mes de junio habíamos hablado, y si les parece bien tanto a los radiodientes como a Ágora Sol Radio, de hacer el mes de junio los programas los jueves de 5 a 6 de la tarde, o de 4 y media a 6 de la tarde. De todas maneras, iremos confirmando. Todavía el próximo miércoles, que sigue siendo mayo, estaremos básicamente precarias, la onda básica de Ágora Sol Radio, el miércoles de 1 y media a 3. A partir de junio, probablemente los jueves, de 4 y media a 6 de la tarde. Un poquito antes del Espacio Común 15M de nuestro Amparo, que tiene los jueves por la tarde y que será, creo que, si no me equivoco, y lo cambian, de 7 a 9 o algo así en ese horario. Luego nos lo confirmará ella. Pues sin más, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y Jorge, la canción de cierre, que la hemos elegido hoy entre los dos, Talking About Revolution de Tracy Chapman. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know, you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying.